todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo arrancando en directo dos nuevas horas de Radio Rock, en las que esperamos pasar un buenísimo rato contigo. Te agradecemos siempre lo primero, la escucha. En el día de hoy, pues también agradecemos la presencia. Bueno, y tengo un programa que ahora vais a verlo, porque tengo el estudio más lleno de lo que puedo recordar en mucho tiempo. Estamos hasta seis almas ahora mismo aquí. Almas que iremos al infierno algún día, seguramente, porque aquí todos somos rockeros. Y vamos a ver si, porque vamos a poner a prueba, a ver si no nos pasa como con el apagón, ¿no? Que igual hubo exceso de energía y colapsó. Porque voy a poner a funcionar todos los elementos que ahora mismo integran los estudios de Zopimpe y Ratia. Así que vamos a ver si todo funciona ok. Bienvenidos, Buta Demons. Cuatro miembros de esta asociación. Joder, macho. Tabu Demons. Cabo en la leche. ¿Por qué lo de Tabu si tú eres Buta? Acércate al micro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y a ver, Tabu Demons son las siglas de las cuatro personas que creamos la asociación. Las iniciales del nombre de las cuatro personas. Ah, vale. Joder, pensaba que era como darle un poco, porque está muy... La T de Charlie, la de Agus, la B de Buta y la U de Unai, que bueno, Unai ya dejó la asociación, pero bueno, Agus también suele colaborar, no sé qué, y luego la dirección cambió hace un año y medio así, entraron José Aniales y seguimos Charlie y yo, y de ahí viene lo de Tabú, porque era... buscarle una historia en la que estaríamos los cuatro y que pegara bien un poco para el rollo que hacemos. Asumo el error, pero es que casualmente Buta y Tabú se parecen un huevo, colega. Yo se lo dije, porque no lo cambiamos. Pero... No eres el primero que se confunde, pero bueno, como ya se puso desde el principio así, pues no íbamos a andar cambiando ni nada y ya se quedó y fuera. Bueno, pues tenemos a Buta, a Charlie, a Josian y a Alex. Gracias por venir en nombre de la asociación para hablar de los próximos eventos que tenéis. Lo más cercano, el Madalén Rock, ¿no? que está ahí a la vuelta de la esquina. Luego también pues con Reaper Owens de cabeza de cartel, Kraid y Urge. Luego tendremos a Valdemar con Coven y con... José, me olvidó ahora el nombre. Sinner Rage, eso es. Y luego Barón Rojo y Obús. Bueno, que están Barón Rojo y Obús en septiembre, o sea, a la vuelta de vacaciones. Cartelazo de los clásicos que vamos a ir desgranando y hablando con vosotros ahora mismo. Y no sé cómo empezar muy bien el programa, porque claro, es que también tengo por aquí a Fran Becerril, así que igual es buena idea que empiece a sonar esta sintonía. La regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Buenos días, Fran. Hola, buenos días a todos y a todas. Aquí estamos, que estoy aquí acongojado con tanta gente. Muy bien acompañado. Sí, bien acompañado, la verdad que sí. Muy bien acompañado. Hoy no sabemos a café, hoy sabemos algo que, mira, suena más o menos así. Eso es. No sé si se ha escuchado bien. Eso es. Sí. Que se abre la cervecita. Muy propio, por cierto, no sé si conocéis el programa Corsarios del Metal, que solían empezar así abriendo una cerveza. Pues hoy lo empezamos así nosotros, gracias a vosotros que habéis venido aquí. Eso ya te lo dije yo en un audio que te mandé agradeciéndole los saludos a Fran, que conmigo se iba a venir, no iba a ser café con buta, pero lo dijiste tú, que iba a ser cervecita con buta. Venga, pues brindamos, le doy un traguito. Porque hace calor, ¿eh? Un poquito. Bueno, acercaos a los micros, ¿eh? Vale, para hablar, a ver si consigo al final para hacer todo bien. De momento, mira, antes de empezar con toda vuestra historia, porque vamos a hablar de la historia de la asociación, de los próximos conciertos, no os preocupéis, que van a sonar todas las bandas que además van a tocar en esos próximos eventos. Pero precisamente no quiero que se me escape que la sala Group de Portugalete ha anunciado una live session así express con una pedazo de banda que nos llega desde Kansas, que se llaman The Midnight Ghost Train, y que van a estar mañana, domingo, día 22 de junio, en la Group. ¿Qué me dices, Fran? Dilo a mí. No, que igual voy si vas tú. Pues dilo, claro, señor, pues ahí será. Yo creo que voy a pasarme, porque ya desde el Z-Live me pilla muy lejos ya el Z-Live. Esta ya semana está. Ni concierto viernes. Hoy veremos a Stereo Rise, por cierto, en Arteagabeitia, Zuazo, no sé exactamente, porque están los barrios pegados. En la calle, van a estar tocando a las 7 de la tarde. Y mañana sí que me voy a pasar por la grupa a ver a esta pedazo de banda, pues que vamos a escuchar para ir abriendo musicalmente La Mirada Negra. Y luego charlamos con Tabu Demons y hablamos un poquito de todo, ¿vale? Esta pedazo de banda, como digo, mañana mismo, día 22 de junio, en la group de Portugalete, de Midnight Ghost Train. It's a trap. Pues ya hemos escuchado a esta fenomenal banda que estará actuando mañana en la Sala Group de Portugalete, y no vendrán solos, porque esta banda de Kansas, de Stoner Group Metal, como habéis podido escuchar, que suena fenomenal, estarán acompañados por los que, bueno, no me voy a dejar, no me los voy a reservar, porque creo que también estos neerlandeses pues merecen mucho la pena. Así que, Fran, anímate a venir. Yo creo que sí, ¿eh? Porque además hay que apoyar la música en vivo, y estas bandas que igual, yo que sé, ha sido Sesión Express, me imagino que esto es un casual que andaban por aquí y le hacen un hueco en la group, sí, sí. Son grupos que se recorren un montón de kilómetros y luego te encuentras unas bandazas tocando en sitios pequeñitos. Vosotros lo sabéis perfectamente, ¿eh? Además suelen ser los conciertos que mejor están. Sí, sí, pues, porque sí, son inesperados, son bandas, como dices tú, de bastante calidad, que pasan por aquí y aprovechas el tirón, los metes y vamos, y te ves una banda un domingo que flipas. Pues, totalmente. Pues a estos americanos de Kansas, como hemos dicho, le acompañarán Sons of Nude, una banda de Países Bajos que también suena bastante bien. Así que mañana nos vemos en la grupa a partir de las 8, Live Session Express. Esperemos que haya público, porque a veces es complicado cuando trabajas un concierto con meses de antelación. Pues en este caso una sesión express, pero bueno, los que nos gusta la buena música y nos pasamos por un garito, no por ver un evento, sino por ver la música en vivo, por disfrutar de la cultura, pues estoy seguro que muchos de esos nos vamos a dar cita mañana en la group. Así que vamos a escuchar a esta formación, que bueno, a ver si quiere sonar, porque no sé por qué no me suena. Ahí está. Vamos a escuchar a Sons of Nude, que les acompañarán a los que habéis escuchado anteriormente. The Midnight Ghost Train y Sons of Nude, mañana domingo, día 22 de junio, en la group. Cita muy recomendada. Pues hace tiempo que elegimos nuestra perdición y eso nos lleva a algunos a estar aquí haciendo un programa de radio y a otros pues ponerse a organizar eventos. Barón Rojo y Obús, el día 6 de septiembre estarán juntos, menudo cartel, ¿no? De clásicas leyendas, desde luego a nivel estatal dentro del heavy metal, pues más grandes yo creo que no se puede encontrar a nadie conjuntamente. Así que cartelazo para el día 6 de septiembre en Herrentería, en la fábrica Lecuona, ¿no? ¿Verdad? Lo he dicho bien todo. Sí. Es la sala grande de la zona de Donostialdea, entran 800 personas, o sea, es muy espaciosa, está en el mismo centro el autobús, por ejemplo, de la línea tanto de día como nocturna que va desde Irún a Donosti, para enfrente, o sea, vamos, olvídate del coche y vente, pues el tren está al lado, el bus está enfrente, el topo a 3 minutos, hay muy buenas combinaciones, el topo a 3 minutos. Eso es, tú cambias de dirección el micrófono, cuando habléis uno y otro, cambias de dirección el micrófono, ¿vale? Y bueno, pues sí que es un puntazo, pero pues vimos la posibilidad, vimos que se juntaban para una gira rara. Y aquí el señor Charlie, que tiene unos buenos contactos, vimos la oportunidad y fue a hablar con ellos y realmente creo que es un buen bolo para la ciudad de Rentería, porque siempre ha sido una ciudad rockera y el tener la posibilidad de despedir a esas dos bandas en nuestro pueblo es todo un pedazo de orgullo. ¿Se están despidiendo? Bueno, a ver, el sí. Rollo es que yo creo que esta es la primera y casi seguro última vez que se van a poder ver juntos en Guipúzcoa. Eso sí, eso sí que lo tengo claro. Luego ya cuando se acaben de despedir o no, no tengo ni idea porque, como decían los ángeles del infierno, estos son los de moriré con las botas puestas. Ya te digo. Bueno, de todas formas, si no se despiden, mejor, ¿eh? Si hay otra oportunidad, mejor. Pero es verdad, de todas formas, ya decía Steve Harris en su día, cada concierto puede ser el último, ¿eh? Sí, eso es. Con, y, eso es y en, con sus edades con más. Con las edades que tienen, claro. Pues está claro que no pueden estar siempre ahí arriba. Sobre sí, todo con como los Rolling, ¿no? Pero los Rolling morirán algún día también. Y murió el sano. Luego, como dice la canción, seguiremos viéndolos en el infierno, así que bueno. Sí, o igual un holograma de aquí en adelante. Ya, una locura de estas. Ya he tenido experiencia de holograma y no quiero más. Eso digo, yo siempre lo he comparado como... tú puedes tener sexo con una muñeca hinchable o con una persona, no sé, tú verás. Entonces, bonita comparación. Pero, ¿no? Yo me hubiera molado muchísimo ver a Jimi Hendrix y todo lo que tú quieras, pero lo siento, ni tributos, ni hologramas, ni historias. Me quedo sin verlo y se acabó. Uh-huh. Cierto. Y bueno, hablando un poquito de la asociación, Taboo Demons, ¿cómo surge? Lleváis ya un tiempo, además vosotros sois gente que lleváis mucho tiempo haciendo cosas también por la zona de Guipúzcoa, que vamos a decir por de Charlie, bueno, tu Butan concretamente, o sea, sabemos que lleváis muchísimo tiempo haciendo muchas cosas, pero Taboo Demons en concreto, ¿cómo surge, cómo os unís y con qué intenciones? Bueno, pues como tú bien dices, los dos llevábamos tiempo haciendo cosas, también con Agus y con Unai, que colaboraban mucho con nosotros, tal. Y entonces fue pues la ilusión de cuatro locos que nos dedicamos a esto, es decir, unimos fuerzas, creamos una asociación para que nos dejen en nuestro pueblo, nuestra zona, poder trabajar con una seguridad y devolver sobre todo lo que era esa esencia macarril, esa esencia de rock and roll a Rentería, porque se estaba quedando muy atrás, ¿no? Y Rentería siempre fue la capital del valle y siempre salieron muy buenos grupos, tanto de heavy, pues Shock, ¿qué más da? No sé, se me ocurre Viuda Negra, tal. Y luego también había mucho punk, estaban Odio, Basura, y todo eso se estaba quedando atrás. Entonces unimos las fuerzas y decidimos crear algo apoyándonos todos y que la Junta de alguna forma nos tendría que hacer caso también, uh-huh, y devolverle esa esencia, sobre todo al pueblo y luego a las fiestas de Rente, ¿no? Que es lo que, por lo que creamos el Magdalen Rock. ¿Y habéis conseguido lo de que os haga caso el ayuntamiento, instituciones? Porque es el caballo de batalla. Hace poco teníamos aquí a la gente del Cabie Fest y no hablaban precisamente bien en ese sentido. ¿Vosotros? No, bueno, a ver, las cosas son complicadas. Pero, por ejemplo, nosotros, lo que acaba de comentar Ruta, uno de los puntos principales cuando hicimos la asociación es que estábamos hasta los cojones de que te vayas hasta las chondas y esté el reggaetón por todos los lados. O sea, no... Te vas a cualquier pueblo y ya no hay una zona alternativa, ni siquiera en chondas, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos entrar en fiestas y cambiarlas? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues mediante una asociación empezamos a trabajar, buscamos subvenciones y demás, y nosotros trabajamos de una forma diferente con los ayuntas. Nosotros vamos haciendo poquito a poquito y llega un momento en que el ayunta es que no tiene más remedio que apoyar. Por ejemplo, este año nos ha pasado que sin pedirlo nos han doblado la subvención, aunque con la subvención no nos llega ni para la mitad de lo que cuesta, pero nosotros durante el año sí tenemos la suerte de que hay una casa de cultura que es Niesen en Rentería, otra casa de cultura en Donosti que es La Racho, y organizamos muchas cosas y claro, hacemos la barra, y con lo que sale de la barra vamos acumulando más un montón de... Eso sí que es verdad, nos han apoyado sponsors a mansalva, casi todos los negocios de la zona de Irún, Rentería y así, y con eso podemos hacer luego el Magdalen Rock a fondo perdido y poder traer de artistas como este año, pues como Ripper Owens o como Urche en un concierto súper exclusivo y demás. Pero siempre, con mi experiencia de 18 años en mi agencia MP Reproductions, es importante tener muy clara la economía. Es decir, si tú tienes 5, no puedes estar montando algo de 8. Aunque sea sin ánimo de lucro, pero entonces alguien lo tiene que poner. Entonces hay que pensar, hay que ir poquito a poquito, ¿no? Entonces el primer año, con lo que teníamos, pues nos llegaba para una banda nacional, colega, que se pudiera acoplar a lo que teníamos, y ahí Zenobia enseguida nos dijo que sí y nos apoyó, ¿sabes? Uh-huh. El segundo año ya pudimos tener algo más de poder y pudimos pegar un pequeño salto, y por primera vez en la historia de Guipúzcoa pudimos traer a una banda internacional de heavy metal a fiestas gratis, que no había sucedido nunca. O sea, es increíble, nunca en ningún pueblo de Guipúzcoa. Entonces conseguimos hacer eso, y este año, como hemos seguido trabajando y vamos ahorrando, de repente llegan unos números en que dices, hostia, podemos volver a subir otro escalón sin que la asociación pueda estar en peligro económicamente, ¿no? Porque al final, por desgracia, todo vale pasta y es algo en lo que tienes que estar continuamente, ¿no? Pensando. Bueno, esto también que está diciendo Charlie es gracias también a que tenemos mucho apoyo, pues, de colegas a la hora de trabajar en barras, a la hora de apoyarnos y venir a los eventos, y sobre todo las bandas también de la zona, pues se enrollan bastante, pues como dijo antes Charlie, Zenobia, por ejemplo, vino sabiendo que era el primero, que tal, y casi como un favor también, ¿no? Uh-huh. Sabía que necesitábamos ese apoyo. Sí, porque además lo hicimos en algo que realmente no era un escenario, era un kiosco. Sí, ese era un kiosco viejo de... Y luego, bueno, pues también entran Alex y Josian, y Josian también tiene experiencia, Alex también. Bueno, entonces... yo la estoy pillando ahora, que tampoco... Por cierto, si podéis escuchar los programas que hace de música de Josian, les recomiendo, que son muy buenos. Sí. Entre paréntesis. Sí, sí. El Rincón de Blanca. El Rincón de Blanca, sí, señor. Eso es. Y cuesta también ponerse un poco de acuerdo entre vosotros, teniendo en cuenta que encima tenéis experiencia. Porque cuando uno es joven, igual va un poco... Cuéntame. Desde que se me olvide, porque sí, claro, faltan dos miembros femeninos de la asociación, que no, además son de esta zona, que son Undergrow... Under Promotoras, que son de Balmaseda. Joder, Under Promotoras, que han hecho un festival... Amaya y... Eso es, Amaya, que ha sido esta semana ha sido su cumpleaños. Sí, es cierto. O sea, que buenísima gente, vamos. Entonces se han unido con nosotros, pues, porque además dentro de la asociación, lo que has comentado antes, ¿no? Pues Buta tiene su agencia, Buta Rock, yo tengo la mía, José An lleva a bandas como Coven, Alex ya ha tenido experiencia trabajando en Metal Norte, y nosotros, en vez de pelearnos, como hace todo el mundo, pues nos apoyamos uno a otro. Uh-huh. Y como nos apoyábamos, pues cuando uno montaba una cosa iban los otros a ayudarle y al revés, pues dijimos, joder, pues vamos a montar una asociación y hacemos algo juntos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que luego es fácil decirlo, pero a veces cuesta porque cada uno tiene luego sus formas de trabajar, formas de hacer las cosas, y cuando ya venimos de gente que ha estado trabajando en diferentes ámbitos de forma igual muy distinta, la visión que tenemos de cómo hacer este tipo de cosas puede ser diferente. ¿Hay algún tipo de choque o es fácil congeniar? Este y yo somos como un matrimonio. Y encima es que somos súper cabezones, o sea que imagínate. Pero bueno, siempre lo hacemos todo en consenso. Sí, siempre se vota todo y lo que sale en mayoría es lo que se hace, aunque igual a otro no le pueda gustar tanto, pero siempre exponemos cualquier idea, se habla, el que la apoya pues pone los argumentos que por los que él cree que se debe contratar a esa banda o hacer esto o no, y el otro pues lo contrario. Mira, el otro día tuvimos una reunión, José propuso una idea, una historia de un concurso, y a partir de esa idea empezamos a hablar de otras ideas y ha salido una que ya el año que viene ya os comentaremos, algo nuevo para el Madalén que nos ha gustado un montón a todos, y todo a partir pues de una primera idea inicial que propuso José, ¿sabes? Lo bueno de esto es que al final entre todos uno pone una idea y la pulimos entre todos. Claro. O sea que lo bueno de esto es que entre pues Charlie o Buta, que son los que más experiencia tienen en estas cosas, Alex y yo, que somos los más novatillos, sí, estamos aprendiendo, ponemos nuestro granito de arena, claro. Y si cuadra todo bien, pues ahí va para adelante. Y el otro día pues sucedió eso. La verdad es que la idea es bastante buena, o sea que luego también nos repartimos un poco las tareas, digamos. Pues Charlie, al tener la experiencia de su agencia y llevar tanto tiempo, pues tiene más facilidad igual para contactar con los grupos o con las agencias de los grupos o lo que sea. Uh-huh. Yo, como he estado toda la puñetera vida haciendo desde el Gasteche, desde que tenía 16 años, movidas en Rentería, pues me conoce toda la alcaldía y todo, porque también he tenido algún enfrentamiento, ¿sabes? Y bueno, entonces yo me dedico también igual un poco más a meter los papeles en el ayunta, a que se nos vea más en el pueblo. Alex se dedica más a hacer fotos. José nos difunde mucho también en su radio. Amaya, por ejemplo, ha empezado a montar vídeos de TikTok, de estos móviles. Nosotros somos cuatro de la época que somos. Entonces, de la antigua. De montar vídeos y demás, pues no tenemos ni puta idea. Pues, por ejemplo, ahora han entrado las chicas, y joder, pues ahí nos han abierto un mundo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, cada uno empieza a tener ya su tarea, ¿no? Somos la gente mayor del metal, que defendemos las entradas, entradas a color. Los analógicos. Eso es, entradas a color y demás. Y luego también a la hora de montar el festival y estar trabajando en escenario, también siempre contamos con la ayuda inestimable de Agus, de Unai y de Jesús Heavy Jaya. Muy importante, de Jesús también. Y luego el trato con las bandas. Yo, mira, voy a recomendar una entrevista que está por ahí, que se hizo a Charlie en un programa con el cual colaboramos nosotros, Rock Entre Amigos, donde habla muy bien y de muchos entresijos que hay a la hora de hablar con grupos, de cómo está un poco el panorama. Me parece que hay muy buenos consejos para las bandas y de lo que es a veces el trato con ellas. Es más fácil a veces tratar con bandas como Reaper, como Barón Rojo, Bush, a veces que con bandas, y me la puedo hablar, Fernando siente con la cabeza. Totalmente. Que también sabe de esto. El 98% de las veces es más fácil hablar o tratar con bandas estrellas que con los estrellados, como digo yo. Sí, sí. Y que no le siente mal a nadie, pero si tú eres una banda de barrio, como he sido yo, porque yo primero he sido músico, he tenido mi banda, pero yo tocaba y vendía una media de 160 entradas y no pedía nada, porque simplemente tocaba para divertirme y no quería tocar para cuatro. Y es que ahora resulta que hay bandas en que mueven a cuatro y no sé si se creen que son Iron Maiden o yo qué sé. Y exigen más que Iron Maiden. Sí, sí, unas exigencias. O, a ver, yo recuerdo haber hecho bolos con bandas muy potentes. Había una movida y había que tocar con mi batería y compartirla. y las bandas cabezas de cartel sin ningún problema, y el que abría el cartel, que no lo conocía ni Dios, no quería tocar. O sea, ¿sabes? Unas cosas que dices, a ver, tío. O otra cosa, Charlie, o esos que te quieren hacer la prueba de sonido y luego te cambian todo la prueba de sonido. ¿Para qué coño quieres hacer una prueba de sonido si no sabes casi tocar? Y encima tienes que cambiar todo, eso perder es una hora para hacerte una prueba de sonido, cuando luego tienes que cambiar todo porque no has adelantado nada. También pasa. Sí, y ciertas exigencias que son tonterías, que dices, a ver, ¿quién te crees que eres, tío? Si no estás generando nada, te hemos invitado a tocar para que se te dé a conocer y te están pidiendo cosas que son chorradas. No me sale ningún ejemplo así, pero chorradillas, sí. Igual, pues eso, que les pongan las cervezas a ellos en el camerino, claro. que dices, a ver, tío. Se trata un poco de que haya un equilibrio. No se trata ni de que el grupo telonero pague el caché del grupo al que telonea, que también ha ocurrido, y me parece, pues evidentemente, que es, pues hombre, el promotor está encantado, porque mira, me pagas 6.000 euros por tocar con... En ese sentido, Antonio, mira, yo te cuento. Yo ya desde hace años, en mis festivales, a mí me escriben bandas internacionales ofreciéndome 500 y 600 pavos por estar en mi cartel. Uh-huh. Si estuviera aquí por dinero, aceptaba todas. No estoy por dinero y no he aceptado ninguna. Pero evidentemente, para que funcione una banda local que no conoce ni Dios, te voy a meter en un escenario que alucinas. Va a haber publicidad por todos los medios. Vas a tocar con una banda tocha, va a estar llena la sala, porque otra cosa buena que tenemos nosotros es que en la Racho de Más abrimos puertas y la primera banda toca para 200 tíos. La verdad que está funcionando muy bien. Y más o menos, pues cubres, creo que deberías que estar más que agradecido. Porque luego te vas a volver a tu casa y vas a tocar para tres. Eso es, y luego se funciona cada uno sabe lo que quiere aceptar y lo que no, pero sí que es verdad que a veces pues hay que saber. Es evidente. Que cuando te dicen, no, es que hemos tocado en este bar y... Luego sí que hay una cosa que pasa a veces, es que tú llegas a un acuerdo con quien sea, con la banda grande, pequeña o la que sea. Entonces, tú has aceptado un acuerdo y luego llega el día del bolo y por no sé qué o no sé cuántos, uno quiere cambiar el acuerdo. No, el acuerdo ya está, es el que hay. Uh-huh. Para eso se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Mm. Esas cosas nunca me han hecho nada de gracia, vamos. Que luego pueden hacer lo que quieran, porque el tema es muy simple. Luego es muy claro, no van a volver a tocar. O sea, ellos mismos. Entonces, por ejemplo, yo, a la hora de tratar a las bandas, si las tratas como hay que tratar, y cuando hablo de bandas de verdad, no los que marean, esas bandas luego, en cuanto que tú le pides un favor o le pides cualquier cosa, están ahí. Y a veces nos dicen, joder, ¿por qué esta banda toca tantas veces? Coño, porque siempre está dispuesta a ayudarnos, y en cuanto que sale una gorda, pues lo que te he comentado, el primero, el Madeleine Rock, pues sabía lo que había, y Zenobia vino. Pues Zenobia va a volver a tocar en 2 o 3 años en nuestro escenario, pero ya en un escenario ganso, no en el puñetero kiosco como tocaron, ni para 300 personas, sino que van a tocar para 3.000. Y Zenobia, que se lo han ganado. Es un ejemplo de... Yo creo que mucho más no se puede hacer a la hora de invertir porque un sueño se cumpla. Totalmente. La verdad, ¿eh? Sí. Yo quiero matizar algo también, que dice Charlie que, claro, abrimos puertas y la banda telonera toca para 200 personas. Eso se debe también al trabajo que hemos realizado nosotros personalmente y como asociación, que tenemos hemos llegado a tener un apoyo en la comunidad heavy de allí. Claro. Y hay mucha gente que ya ni mira el cartel, ¿sabes? Cierto. ¿Vais a montar? Venga, pues ¡pra! Pues vamos para allá, no sé qué. Y en cuanto a lo de estar dispuestos a todos, pues mira, Coven entra este año también. En noviembre, porque el año pasado en Magdalenas, por desgracia, cuando estaba acabando Blast White, cayó la de Dios es Padre. Y ellos, sabiendo que los guiris se iban a ir si no actuaban a sus... Se quitaron media hora. Ellos mismos dijeron, no pasa nada, salimos, hacemos media hora, nos presentamos y nos vamos. Entonces, eso había que devolverlo de alguna forma. Entonces, vuelves este año a tocar en uno de nuestros festivales, que es un poco lo que hablábamos de las bandas. Otra banda igual se hubiese quejado, ¿no? Solo le toca media hora, pues vaya puta mierda, pues no. Esa es la actitud con la que tenemos que sacar los bolos adelante entre todos. Porque aquí, si no hay bandas, nuestro trabajo no existe. Y si nuestro trabajo no existe, las bandas no tocan. Y al final desaparecerían todos los bolos. O sea, es todo un círculo vicioso. O sea, totalmente. Estamos obligados a entendernos y ayudarnos unos a otros. Claro. Y luego, pues eso, contar como contigo, ¿eh? Que siempre te lo digo y te lo agradezco y te lo agradeceré mil veces. Vale. Porque que todavía queden 4 o 5 radios por ahí, como Sin Chiliquis, Ratia, también en Rentería, tal. Uh-huh. Que joder, que concierto, apoyen. Concierto para ellos de por allí también. También, concierto sí, para ellos. De Mondra, sí. Pues es de Mondragón. O, bueno, pero está pero, allí. Está en la frontera. Está allí. Ya está, ¿sí? Está ahí casi en la frontera. O trovador urbano en Madrid también, sí. Yo qué sé. Pues que haya gente que todavía coja tiempo de su vida para coger y hacer lo que estás haciendo y con nosotros, darnos a conocernos en los medios, tal. Subir música de las bandas, ayudar a las bandas. Sin que sea algo comercial, algo... Pues lo que has dicho tú millones de veces, que si sería por la pasta, no estabas aquí. Para nada. Y no veo forma honesta de hacerlo tampoco, ¿no? En el sentido, ¿cómo eres honesto y haces esto por la pasta? Lo veo complicado. Pues un poco nos pasa eso en la asociación. Pero encantado, porque como seguidor pues estoy en contacto con gente como vosotros, que creo que también lo merecéis. Si además me decís, es que esto sirve para algo, ya me habéis recompensado totalmente y encima os habéis hecho kilómetros para venir a nuestros estudios. Que no somos ni Radio Nacional ni una radio súper potente y estáis aquí. Casi así preferimos que no sea una radio bueno, así más potente. Sin duda, porque sin duda. El trato que nos dais, o sea, bueno, no es ni comparable. Aparte, ¿vale? Que es eso, claro. Que sois amigos, joder. Y el... Hemos venido para echar unas cervezas, y eso. Pues. Sí, hemos venido a emborracharnos en directo y que la gente sea testigo. Eso, Charlie, el recibir el abrazote que he recibido aquí del amigo Frank, según he llegado, eso no te lo da. Ni el mariscal, ni ninguno de esos. Ya sabes que se te quiere de hace tiempo. Y... Bueno, eso ya sabemos que. Bueno, pues vamos a seguir escuchando también. Vamos a seguir escuchando música, ¿vale? Y seguimos con vosotros. Os voy a dedicar todo el programa, vale. Tranquilamente, además. Pero vamos con este Necesito Más de Obús, año 87, en directo, para remarcar ese cartel de Barón Rojo más Obús el día 6 de septiembre en Rentería. Totalmente recomendable. La venta de entradas creo que iba bien. ¿No? O... Sí, va un 25% del aforo ya vendido. Sí. Lo único que. Por desgracia empezaron a venderse en WeGo. Bueno, joder. Entonces, pues bueno, ya sabéis que las entradas de los las valen todas, pero ahora ya se venden en boutique. Joder, hay muchas cosas de las que podemos hablar en el día de hoy. Vamos a remarcar los conciertos, sobre todo, que la gente asista a los conciertos, pero es que luego surgen muchos debates paralelos en torno a todo este mundillo. Hombre, es que este mundo tiene muchas... Es rock and roll. ¿Cómo es? Muchas derivaciones. Y aún así, siempre necesitamos más, como dice Bus. Venga, necesito más. Clasicazo al canto. Yeah. Itzul zaitez itxi begiak ireki bihotza itzul zaitez itxi begiak ireki bihotza ametsak iskali Pues ya está sonando Urch, uno de los grupos que integran el cartel del tercer Madalén Rock, junto con Tim Ripper Owens y junto con Kraith, auténtico cartelazo. Así que pasamos un poquito de página. Bueno, no del todo, porque antes sonaba primero pinchaba a Barón Rojo y luego a Obús. ¿Cómo veis? Porque sobre todo Obús nunca ha creado polémica en directo. Todo el mundo dice que siempre está en forma. Yo siempre he sido defensor de Barón Rojo, ¿eh? Bueno, es que he sido defensor de todo lo que huele a Barón Rojo, porque es que soy defensor. No creo que sea una guerra entre Barón Rojo y los varones. A mí me gustaría ver en directo a los dos. De verdad os lo digo, ¿eh? Y me mojo tranquilamente. Me gustaría ver a los dos. Defiendo a los hermanos musicalmente, ¿eh? Que luego tienen sus cosas, y ya sé que quien ha tratado con ellos, pues tiene lo suyo, no digo que no, pero hablo del aspecto musical, y defendería a las dos partes, porque unos tienen el sonido, otros tienen Serpa y Carolina, se llevaron la composición, lo suyo y lo ideal sería que estuvieran juntos, entiendo yo, no lo están, pero yo cuando he visto a Barón Rojo en directo, rara vez he visto la debacle que ha visto alguna gente, de verdad, ¿eh? Los vi en el Z-Live el año pasado, por ejemplo, había gente que decía... pues todo mal, ¿no? Y digo, no estoy para nada de acuerdo. Puede fallar la voz en algún momento dado. Hay canciones que cuestan un poquito, le cuesta un poquito a Carlos, que también son años, pero tampoco han sido nunca un... Él nunca ha sido un gran cantante. No se puede valorar igual que si estuvieras viendo a Yorlande o a Ronnie James Dio en su día, ¿no? Evidentemente. Sigo viendo una banda que toca muy bien, que suena muy bien y que en algún momento la voz puede tener algún debe. No digo que no, pero creo que siguen defendiendo muy bien el legado de Barón Rojo. Bueno, cosa mía, ya sé que alguno está diciendo, bueno, esto que dice y tal... Lo digo de verdad. Y cuando vi a los varones, por ejemplo, en Bilbao, tengo que decir que me gustó mucho, valoro muy bien, pero me faltaba el sonido. Pero sí que es verdad que esa voz, el sonido varón no estaba ahí. Lo siento mucho por Serpa, que igual aquí se enfadaría conmigo o por los seguidores de Serpa, pero el sonido no estaba. Estaba, sí, la composición, esa sensibilidad vocal, pero faltaba el sonido. Lo ideal sería que se juntaran, pero bueno, por separado yo creo que los dos son disfrutables, ¿no? ¿Vosotros veis tanta debacle en Barón Rojo como ve alguna gente? Bueno, Antonio, si me permites, yo voy a hablar primero. Mira, yo vi a Obús y Barón Rojo la última vez que les vi juntos en el 90 y tanto, en la Plaza de Toros de Aranda de Duero. Luego no he tenido ocasión de verles más hasta la última vez que vino Barón a Larracho, que fue mi primer bolo dentro de la asociación de Tabú. Y yo iba con mi idea de porque ya oyes cosas de otra gente que les ha visto, estos son un no sé qué, que están ya muy mal, y bueno, yo fui con mi idea interna de que iba a haber pues un mal concierto. Y mi sorpresa fue que disfruté como un enano, y la verdad es que no fue tan mal como yo me lo creía. Sí, es verdad que la voz de Carlos no es como hace 20 años. Bueno, que nunca ha sido una gran voz, ¿eh? Bueno, pero bueno, está muy cascado, ¿vale? Sí. Yo discrepo en lo de la gran voz. Carlos tuvo un problema, eso lo sé yo bien, de que se fastidió las cuerdas vocales. No, se fastidió las cuerdas vocales con el volumen brutal y el oído. Entonces, pero cantaba muy bien. Es más, en Larga Vida de Rock and Roll y hasta hacer el disco de Volumen Brutal, fue un, lo que pasa que luego se fastidió las cuerdas vocales y ahí tenían que haber, bueno, cuando vino el cantante que lo hemos hablado ahora de Tritón, yo me habría quedado con él. Claro, el tema bueno, es que ese es el problema, pero ahora no tiene voz. Aquí claro. Te hago una repuntualización, se fastidió las cuerdas vocales porque nunca ha sabido cantar. cuando es un zasca es un zasca. Exactamente. Sí, totalmente. Y ahora otro problema que hay es que él casi no se oye, o sea, tiene un problema en el oído y entonces de ahí también es normal que se desafine y más. Y como vimos en Larracho, la cadera jodida también. Sí, no, eso es, pero ahí estuvo 2 horas y media, no sé, ahora los grupos de jovencitos, mucho, macho, 45 o 50 minutos ya están muertos. Hay 2 horas, te vas a ver a Leice, te vas a ver a Barón, te vas a ver a... 2 horas y media se meten en el escenario, tío, o sea, y sin parar. Y creo que lo has definido muy bien, o sea... Barón Rojo suenan de cojones. Suenan como ellos solo. Pero, pues, evidentemente, en muchas fases de los conciertos, lo que falla es la voz de Carlos. Bueno. Pero nosotros hemos tenido la suerte de las 4 veces que les hemos hecho en Guipúzcoa, 4 o 5, que no sé si es que se han esmerado porque estábamos nosotros, y se han pegado unos bolazos de cojones. Como puedes ver, los 4 somos bastante de... tanto de Barón como de Bus, porque a mí esa guerra que decían que había entre ellos, no. Para mí eran, dentro del rock, eran 2 estilos diferentes, y lo que dices tú, o sea, Barón Rojo siempre ha sido una máquina de hacer música. Y es, letras. Y letras, sí. Sí. Las 2 cosas juntas. Claro, teniendo en cuenta también que Serpa y Carolina estaban allí, pues también haciendo las letras, que es un poco lo que dices tú. La composición se queda en ellos y el sonido se queda porque el señor Armando es que es... un virtuoso a la guitarra. Yo creo que es de los mejores guitarristas que ha habido en este país y se le ha reconocido muy poco. Y Carlos es muy bueno también. O sea, no, como ellos dicen en el 30 aniversario cuando se juntan, yo creo que ha sido un grupo muy maltratado en el Estado español. Como Leice fue maltratado en su tiempo en Euskal Herria porque no cantaban en euskera, ¿vale? Pues yo creo que Barón Rojo se les trató muy mal porque, o sea, era el grupo con más proyección internacional. De hecho, las primeras giras de AC/DC pide que Barón Rojo sea su telonero. El volumen estuvieron brutal, a punto de hacer toda la gira con AC/DC. El volumen brutal fue el primer LP, no ni de P, ni los Mecano ni nada, en grabarse en 2 idiomas. Sí, estamos hablando del año 80 como mucho. 83. Sí. Y triunfó con el castellano, no con el inglés. Sí, eso es cierto. Estando con Iron Maiden en... con Blue Dickinson. Y yo estoy contigo, Antonio, que es una pena que hayan acabado así y que estén unos por un lado y otro por otro. Yo no he tenido todavía la suerte de poderle ver a Serpa solo, con varones. Pero lo que decía Charlie, los bolos que hemos hecho aquí y uno que hicimos, bueno, que bajamos a apoyar a la asociación Acero en Mérida, o sea, los cuatro bolazos, han sido cuatro bolazos. Cinco, es verdad. ¿Qué pasa? Que cuando el señor Carlos tiene menos voz, se convierte en más fiesta en el público, porque como nos la sabemos todas. Sí, cada vez Armando la apoya más también, cada vez, ¿eh? O sea, defienden entre los dos. Al final defienden, porque cuando digo no saber cantar, es entre comillas, evidentemente sabe defenderse. Pero no es un cantante, por ejemplo, es que ser para el timbre de voz de ser para muy bonito de forma natural, de por sí. Y eso Carlos pues no lo tenía. Tenía un aspecto igual un poco más rasgado, más macarra, más. Bueno. Sí, es que aquí justo estábamos antes de que. De que nos meterías en antena, estábamos hablando de eso con Fran y que venían de formar COZ y. Claro. No, no, es para quitarse el sombrero ante ellos. Lo que pasa es que también tengo que decir que es que este país no sé si se ha tratado bien nunca a ningún músico suyo, por lo menos de rock. Sí, eso. O sea, es que ni los más grandes. Yo a veces digo, ¿qué valor tiene la gente que coge un instrumento hoy en día, teniendo en cuenta que si los más grandes que hay son Barón Rojo y se ve un poco el trato que están teniendo o que han tenido a lo largo de toda su carrera? Yo diría, ¿dónde voy yo a hacer música? Si esto es lo primero. O sea, Serpa, que ha estado aquí sentado, donde estáis vosotros, ahí tú sentado. ¿Dónde estás? Y nosotros, otra cosa es que hemos trabajado 5 veces con ellos y el trato ha sido genial. Pero, no hemos tenido nunca ningún problema, muy amables, muy educados, o sea, súper bien con súper ellos. Profesionales en ese sentido. Con Obús, por ejemplo, solo he podido trabajar una vez. Y al principio igual tuvimos alguna movidilla que yo creo que venía más por parte de su agencia, pero luego, estando con ellos, compartiendo camerino, por ejemplo, el Atún, o sea, acabamos de fiesta todos juntos, ellos descubrieron cosas en la banda que llevaba yo, o sea, un trato fenomenal. Y también te digo, uno de los mejores directos que hay en este país es Obús. Sí, no cabe ninguna. Y lo siguen siendo, a pesar de... Que tengan ya sus 70 años, siguen siendo uno de los mejores directos. Siempre se dijo que se comían en directo a Barón Rojo y a cualquiera casi en aquella por cierto, época. ¿Va a volver el tío Luis o es una cosa que sí, vuelve. Se van a juntar para hacer un concierto en Madrid. Ah, sí, vale. Pero va a ser una cosa puntual. Van a volver, va a volver lo que es la formación original, ¿no? Ese tiene que ser un volado. Pero va a ser algo, eso sí que va a ser seguramente bueno, una formación clásica. Eso, la formación no clásica. Es la original. Es verdad, no, bien puntualizado. Bien puntualizado, que no es lo mismo original que clásica. La que bueno, triunfó. Bueno, y pasa. Eso es. Sí, porque a veces en algún caso hay dudas de qué formación es clásica, cuando algunos componentes a veces han estado a veces tanto tiempo uno como otro, sí que es verdad, pero bueno, sí, la clásica de Obús no hay más que una, la clásica y la que triunfó, es la misma. Bueno, pues el tercer Madalén Rock que hemos escuchado a Urch tendrá lugar este próximo día 24 de julio en Errenteria, festival completamente gratuito, que se asienta, ¿no?, ya con esta tercera edición. Explicándonos un poco, ¿no?, porque el cartel es fabuloso, o sea, además, mira, hablando de gente no reconocida, Urch es una banda, yo diría que de música, porque no solamente de rock, yo creo que es ya universal la música que ellos hacen, con una larga trayectoria y que muy pocas veces nos acordamos, incluso aquí en Euskadi, de ellos, yo creo, ¿eh? Y vosotros lo habéis metido en un cartel, igual muy heavy para ellos, pero que va a ser una delicia. A mí me da mucha pena, no voy a poder estar este día, me da pena por todos, pero es que a Urch no les he visto nunca en directo. Pues mira, Antonio, a pesar de que discutimos y por ejemplo Josian no estaba muy de acuerdo, es una banda que son de allí, son de la Bahía de Pasaya, han estado mucho tiempo parados y volvían y era como joder, es la oportunidad de meterles en un bolo y también atraer a otro tipo de público a que vengan a participar de esos conciertos y que vean también un poco más heavy, ¿sabes? Nosotros buscábamos, pues eso, tener una banda de aquí en euskera y estábamos dando vueltas y de repente, bueno, ya sabes que yo llevo a Leize, pues surgió el hecho de Leize y Urch tocar aquí en Vizcaya y a razón de ahí me vino el nombre y fui, les propuse a estos, oye, ¿qué os parece Urch? Porque ha sido una banda, pues eso, que en su momento tuvo un auge, luego ya bajaron, se separaron, pero han vuelto y tal. ¿Y qué os parece si hablo con ellos? Porque he estado escuchando de nuevo toda la discografía y les comentamos que toquen prácticamente todo el setlist que sea de los dos primeros discos, porque ya que es un festival de metal, pues tiene que ser lo más cañero que tengan, ¿no? Lo más metalero. Y se lo propusimos y no tardaron nada en decirnos que sí. Entonces, ya no es solo que va a tocar Urch, sino es que si te gusta Urs, este concierto o lo ves el 24 o no lo ves, porque no van a volver a tocar ese Sleaze. Joder. Pues una maravilla, yo te digo, José, de verdad que es un acierto, ¿eh? Yo desde fuera, ¿eh? Os digo que de verdad. A ver, a mí me parece. Que sí, pero. Yo no por sé, lo que me ha contado. A mí me pegaba mucho, pero. Pero bueno, lo que me ha contado la gente de la zona, bueno, incluso de aquí de Bilbao sé que va un montón de peña. Lo de Urs les molaba un montón, pero ya cuando han visto el setlist ya me han dicho que van todos de cabeza. Y son muy heavy. Dice, no vamos por Ripper. Vamos por el show que va a dar Urch. O sea, esos temas llevamos sin oírlos 25 años, ¿sabes? Sí, si además la gente del heavy metal no somos tan cerrados. A mí Urch me encanta. En este último disco, Snatch Am, me encantó. Por casualidades, mira, no he tenido oportunidad de entrevistarles, pero vamos, no hubiera estado de más, porque la verdad que creo que estaba muy bien el disco. Yo creo que el público del heavy metal es bastante más abierto de lo que pensamos. Y es más bien al revés, que es la gente más de fuera que no sabrá escuchar heavy metal, fíjate lo que digo. Luego, porque tenemos fama de ser un público como que solo escuchamos heavy metal. No, sí, a ver, somos todos muy abiertos y escuchamos de todo y tal. Lo que pasa es que mi opinión personal era que en un Madeline Rock no pegaba con el... Digamos, con el espíritu del Madden Rock, era más heavy, que era más... Digamos que no son tan metaleros como el resto del... No, bueno, no son nada metaleros. Lo hice por la trayectoria que llevábamos. Claro. Tercer año, pero bueno. Y lo claro. Que pasa es que si hubiera salido el plan B, porque... claro. A ver, teníamos varias opciones con Ripper. Si hubiera salido el plan B, era otro estilo dentro del metal, que ahí se hubieran pegado mucho más. Sí, por supuesto. Que hasta ahí puedo contar, porque esa banda, si hay suerte, la vamos a traer. En la recámara la tenemos. Para la siguiente vez. Para la siguiente, cuando la anunciamos en primicia, aquí en La Mirada Negra, en primicia. Sí, bueno, pues los que sí son heavy son Kraid, que además, mira, hablando de gente también con trayectoria, yo creo que infravalorado, pero claro, la gente con el paso del tiempo pues va haciendo lo que puede, y Kraid es una banda de larga trayectoria. Su guitarrista Emi tiene todavía más trayectoria, es uno de los músicos más clásicos que tenemos en Euskal Herria en general, o sea, yo creo que es una leyenda, ¿no? Yo todavía me acuerdo de Shock, sí, sí. Para mí fue un shock. Años 80 igual, incluso, ¿no? 80, ¿no? Años 80, este tío lleva de los 80. Sí, de los 70. De los 70, pues ya me saca a mí unos cuantos añitos. Algunos no habíamos nacido. Y yo creo que antes de Shock ya tuvo alguna otra banda también. Pero Shock sí que fue una banda de allí, de la zona de Orereta, de Donostialdea, que vamos, pegó y estuvo unos cuantos años en el candelero. Sí. Y otros que yo pienso que fueron maltratados también. Y luego ya en 2001 formó Kraid, que claro, no ha hecho muchos discos, recordamos Ángeles. No. Este es el cuarto, el que van a sacar, lo estrenan en directo en el Madeleine Rock. O sea, tiene nuevo disco que van a estrenar con nuevo vocalista, que no conozco a este nuevo vocalista, sí. Por cierto. Pues sí. Este vocalista, mira, hay una cosa que me preguntaban a veces con esto de la música, ¿no? ¿Y tú en qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? Y digo, mira, yo en la música, ¿sabes qué es lo que hago? Hago feliz a la gente, ¿no? Entonces, pues el vocalista de Kraid era el cantante del tributo a Judas Priest más conocido de Gipuzkoa. Así que imagínate cómo está el chaval desde que se ha enterado que va a cantar con Ripper Owen. Como pues Bilbante. Y aparte ya con Andoni Regueiro también en la formación, que sigue en el grupo, sigue en Kraid, ¿no? Ahora mismo que entró, entró recientemente. Hablando de él, del vocalista, yo Ignacio le conozco desde que lleva pañales. Es un tío que se ha dedicado a cantar y tiene una voz acojonante. Mira, hace poco colgó él en sus redes una entrevista que le hizo la del Teso en el Diario Vasco hace años, ¿no? Y él hablaba porque había un festival de tributos y tal en la TUM, y entonces él hablaba de que su vida habían sido los Judas Pies, que tal, o sea, que para él los Judas eran lo más, y otra de las cosas que le quedaba, él soñaba con tocar en Magdalenas, en su pueblo, en las fiestas. Y de repente va a cumplir los dos sueños el mismo día. Pues la verdad que tremendo, tremendo cartel. Y Kraid, banda que se formó en 2001, que ha editado tres discos, Ángeles en 2010, esta vez en 2013 y El Poder del Corazón en 2018. Recuerdo que les vi en su día con Axel como vocalista, me pareció fabuloso, en La Edasca, que ya hace tiempo que no se hace nada por allí. En El Poder del Corazón contaron con Rubén Miranda, que luego ha estado también en Afterlives, venía de Inner Destiny también, me parece un cantante tremendo, que ahora ha dejado, nos llevamos la sorpresa en Zamora de que ha dejado de ser el vocalista de Afterlives, pero creo que también es uno de los grandes músicos o grandes cantantes, por lo menos grandes voces que tenemos en Euskadi en general, y no sé pues qué aventura emprender ahora, pero espero que por algún lado asome después de haber dejado After Labs. Por lo que me he informado, parece que de forma definitiva. Y en El Poder del Corazón cantó él, que era un trabajo así acústico. Bueno, me voy a quedar con un tema de esta vez, de Craig, para recordar ese disco de 2013, porque no tenemos nada de lo nuevo. Espero presentarlo pronto. Emi tendrá siempre aquí las puertas abiertas. Le admiramos un montón a, a esta gente que está luchando ahí en el completo underground, pero que de vez en cuando pues, nos saca una obra, se sube en escenario y es una maravilla verles. Y voy a quedarme con este esta vez, aquí con Axel en la voz y con, bueno, con algún otro músico de una banda pues ya con mucho trayecto, que también formará parte de este próximo Madalén Rock el próximo día 24 de julio en Herrentería, completamente gratis. Yo creo que es encomiable cuando se hacen eventos de este tipo para que nadie ponga como excusa nada, ¿no? Bueno, que igual no te viene bien por lo que sea, porque no tienes tiempo, o porque, como en mi caso, estaré de vacaciones sí. Fuera de aquí, pero... Además, al día siguiente es viernes, pero es fiesta, el día 25 de julio. Claro, yo el tema es que estaré bastante lejos de aquí, pero si estuviera aquí y pudiera, me pasaría de cabeza por este Madalén Rock. Sonando Craig con este tema ya de hace unos cuantos años. Desde luego una gran banda Craig, que será un placer volver a ver también conocer esos nuevos temas. No, evidentemente no habéis escuchado nada en primicia ni nada por ahí, ¿no? Esto es algo que está secreto, ¿no? A ver, han subido algunos cachos de temas ahí al YouTube y demás. Ah, sí, pues mira, no lo encontré. No encontró, buscó y no encontró nada, no encontró ningún tema, así que digo, mira, pues... Sé, bueno, en breves, evidentemente, antes del concierto, algo va a salir de material, porque todo se va a estrenar en nuestro escenario. Mira, pues estaremos pendientes a ver si podemos poner un tema nuevo de Crait antes de que llegue ese Madalén Rock el 24 de julio. Festival gratuito, que está siendo una especie de boom esto de los festivales gratuitos. Son todavía tres grupos. Alguno dice que con tres grupos no puede ser festival, ya sabes. Pero bueno, todo puede seguir creciendo, porque a medida que se van haciendo también ediciones y ya la gente empieza a tomar como es por estas fechas la posibilidad de tener un festival gratis en Rentería, igual al final se acaba convirtiendo en un festival, no sé si de más días, pero igual de más bandas, no sé. Sí, a ver, es una idea que ya está en la mesa, evidentemente. Lo que pasa es que nosotros, como te he dicho antes, nos gusta ir poquito a poquito, subiendo escalón a escalón, para tener pies de plomo, ¿sabes? Y no de papel. Y tú puedes montar cosas, de repente no empieza a funcionar, empiezas a no tener pasta, esto, lo otro, y se va a la mierda, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos haciendo las cosas, creo que bastante sólidas, y además nunca hemos ido para atrás, sino que vamos subiendo poco a poco. Y la opción, pues, de que se aumente y demás, pues evidentemente ya empieza a estar en la mesa, pero todo va a depender de si este año se llena o no se llena. Uh-huh. O sea, nosotros vamos viendo las respuestas, ¿no? Y luego una cosita que quería puntualizar con lo de Crait es que en todo lo que hacemos intentamos que por lo menos siempre haya una banda de la zona, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el apoyo que nosotros le damos a las bandas locales. ¿Y qué os pasa? Sí que hay otra idea por ahí, otra ilusión que nos gustaría, pues, como dice Charlie, con pies de plomo, ir creciendo, pero poder llegar a hacer, pues, un festival como está siendo el Cavi o el Cova o algo así en un futuro, que, bueno, las cosas están muy difíciles por allí y hay que luchar mucho con las autoridades, pero sí que lo tenemos como en un futuro... poder realizar un festi así y no en las fechas de la fiesta, sino, o sea, de las fiestas patronales, sino que sean fuera de las fiestas patronales. Pero teniendo claro hasta dónde queremos llegar, no queremos llegar a meter 10.000 personas, ni 8.000, ni 5.000. Tenemos claro lo que tenemos que hacer y hasta dónde queremos crecer para tenerlo controlado. Uh-huh. Una vez que sabemos que si pasas este límite y ya te empiezas a meter en otras historias, ese es el límite, no es más. No queremos crecer más. ¿Y qué os parece el boom este de festivales gratuitos que hay, del que ahora ya vosotros empecéis a formar parte? Porque es que antes era casi impensable ver a las bandas que estamos viendo en directo gratis, que por otro lado estamos en la época en la que también se han desmadrado los precios de los grandes grupos. O sea, ya lo que hace 10 años eran 50 euros pues para ver a CDC, Judas Priest, ahora son 100. Sí, no, bueno. Y sin embargo, a la vez, y más arriba lo me dice Fran, sí, sí. Pero es que a la vez que existe eso, resulta que hay un boom de festivales gratuitos. Me acuerdo yo de estar en Puente de la Reina con Gamma Ray en la gira del Lango de Free. Estratovarius, el episodio, los Reyes, y pagamos lo que ahora serían 18 pavos, ¿sabes? Claro. Esa gira viene ahora y te meten, yo que sé, 120. Claro. Yo creo que el que suban estos festivales gratuitos viene dado por eso. Porque al final, ¿quién está funcionando en los grandes estadios, en los campos de fútbol? ¿Y qué precios están metiendo? Entonces, la gente que es amante del rock y que ha sido... o que está un poco por la labor de promocionar, está viendo que, joder, haciendo cosas gratuitas, digamos, bueno, no gratuitas porque nadie sale gratuito, pero bueno, sí, bueno, gratis, cuando hablamos de gratis, hablamos de sin entrada. Gratis sin entrada, de cara al público. Eso es, porque de cara al público. Claro, que moviéndote un poco y siendo un poco listo y no sé cómo decirlo, y azuzándole un poco a tu ayuntamiento y a los bares. Se crea un rollo, lo que decía Charlie antes, nosotros hemos conseguido un apoyo por los locales de Rente que flipas. ¿Pero por qué? Porque ven que se mueve gente, que la gente va, consume, está todo el día en el pueblo. Entonces, creo que este tipo de festivales está subiendo por eso, porque también los pueblos ven que es producente económicamente para el pueblo. Hombre, tú ten en cuenta que sin el apoyo de los sponsors, Esto tampoco lo podíamos haber hecho. Con lo que da el ayuntamiento. Solo te digo para que veas un poco el apoyo. Este año, como te he dicho, el ayuntamiento, la subvención, prácticamente nos la ha duplicado y aún no llega a lo que nos dan los sponsors. Fíjate si los negocios de nuestra zona se están sintiendo tan identificados con nuestro festi, que es lo que queríamos, ¿no? Que se sintieran identificados y lo apoyaran, ¿no? Es más, tenemos un problema con el cartel, porque como hay que poner tanto sponsor, al final el cartel como que se difumina un poco, ¿sabes? Y no es una cosa lo gratuito y lo de con entrada, no es una cosa que incluso, digamos, entre ellos se peleen, vamos a decir, o que sea contraproducente una cosa para la otra, no. Porque normalmente esos grandes nombres funcionan bien de por sí, que a veces es una fiebre tremenda, o sea, el primer día se han agotado todas las entradas, que dices, esto es increíble, pero también funcionan este tipo de eventos. O sea, sí. No, porque alguno podría decir, joder, no hagáis conciertos gratuitos porque luego no vienen a lo nuestro. Pues no, también. O sea, así que el rock entonces no está muerto. A ver, la historia, yo creo que empezaron todos este tipo de festivales, sobre todo en pueblos pequeños, zonas pequeñas, lo que es, pues eso, la España abandonada, ¿no? Era una manera de empezar a llevar a la gente a esos sitios, ¿no? Luego ha ido creciendo a más sitios. Y nosotros en Madalén surgió, pues no había uno de estos en toda esta zona de Donostialdea, prácticamente en Guipúzcoa y tal, porque el COBA al final está en la frontera vizcaya-guipuzcoano, ¿sabes? Y dijimos, joder, pues venga, vamos a lanzarnos nosotros a tener ese festival que sea el que intente cambiar las fiestas, como te he dicho antes, ¿no? A ver si la gente empieza a tomar un poquito más de ejemplo, porque yo qué sé, ahora, por ejemplo, puro relajo. Joder, toca en todos los putos pueblos. No sé cuál se ha puesto de moda, no me sé ahora el nombre. Niña Coyote. También tocan en todos los pueblos. Entonces, antes se quejaban porque los pueblos del PSOE montaban no sé qué, luego los del PP, luego los del PNV, y al final siempre es lo mismo en todos los lados, ¿no? Entonces, intentamos que sean unas fiestas diferentes, y al que no le guste, ya tiene otros días y otros escenarios para ver otras cosas. Pero es que este tipo de música no tiene cabida prácticamente en la programación de las fiestas de ningún ayuntamiento. Y por eso no estamos menospreciando a ningún artista, ¿eh? O sea, no nos estamos... Cada uno, como tú muy bien dices... Simplemente necesitamos una noche de caña en cada pueblo. Eso es. Y el rock no está nada muerto. No, es que no está muerto. Es que funciona. Yo creo que está más vivo que nunca. Y yo siempre lo he dicho. Cuando vienen malas dadas, cuando hay crisis, cuando... Es cuando el rock está ahí. ¿Por qué? Te hace olvidar, te hace desahogar, ¿entiendes? Que a la gente le gusta. Sé que luego me voy a pillar los dedos porque sé que voy a ir a una sala en un momento dado y va a haber una banda que se va a pagar la hostia directamente, porque siempre pasa. Pero luego, no, pero es porque igual la gente pues tiene otras predilecciones o por lo que sea, porque luego lo que hay que reconocer es que a la gente el rock sí le gusta, porque si funcionan los festivales gratuitos, los festivales de pago y la gente hace verdaderas locuras por ver a las bandas, es verdad que el día a día igual es lo duro, o sea, el día a día, pues eso, las salas, también hay llega el club mucha, de invierno. Hay muchísima oferta últimamente. Sí. Y ya todos los fines de semana tienes conciertos, sí, pero conciertos tochos, 3 o 4 en 100 kilómetros a la redonda. Todos los fines. Lo duro es como vosotros muy bien vais. Sí. Tenéis aquí varias salas y lo veis, porque sé que los dos vais a conciertos. Pues eso, el que la guru programe todas las semanas, pues seguramente una semana va a salir de puta madre, pero la segunda... Y a esos conciertos pequeños de sala es a los que le cuesta ir al público. Yo no sé por qué, porque, vamos, o sea, 10 euros ver 3 bandas que te cagas... Porque cuesta un poco, igual cuesta un poco que forme parte de la rutina. A la gente le gusta, como se habla mucho del postureo, le gusta que sea como sí, un evento, ¿no? Ya no le gusta casi tanto... Casi como si fuera un evento social, ¿no? A la gente no le gusta ya tanto a muchos el conocer eso es. Grupos nuevos. Pero luego, sin embargo, lo pones como evento y, vamos a decir, festivales donde vas, estás con amigos, con la gente, que se comparten un montón de imágenes, de fotos, y ahí le gusta estar a la gente. Pero bueno, parece que cuando se hace el día a día, la rutina igual es lo que cuesta un poco más. Por cierto, porque Guipúzcoa está el Gelbona también. Sí, también. Es otro de los festivales, colega. Bueno, sí. Yo no sé si he estado en todas las ediciones. Ha habido ediciones que igual coincidía, porque ha coincidido con otros festivales, y bueno, pues puedes hacer como hemos hecho. Nos hemos ido a la Comilona allí con todos para apoyarlo. Ves a la primera banda o la segunda y luego te vas al otro. Pero es lo que te decía, que coinciden mil cosas. Es que hay yo creo que ahora, para la demanda que hay demasiada oferta. que no sé si es bueno o malo, pero hay mucha, mucha oferta. Yo creo que siempre es bueno, que lo demás va de que sobre, que no que falte, yo lo llevo a rajatabla, y a veces es como la zona de bares, lo pongo un poco como ejemplo. ¿Dónde funciona tu bar? Cuando lo pones en una zona donde ya hay otros bares. Si te pones en un sitio aislado, tu bar igual es cuando no funciona. Así que yo voy a valorarlo, darlo por bueno. Sí que es verdad que es un quebradero de cabeza a lo que ir, y sí que es verdad que luego, pues entre tanto grupo, como siempre se suele decir, hay gente, o habrá unos más fuertes que sobreviven y algún otro pues igual se queda sin sitio, pero bueno. Yo también te voy a decir una cosa, nosotros también estamos funcionando bien porque hemos sabido enganchar dos centros culturales y demás, porque en Donosti nos hemos quedado sin salas, solo está Dabada como sala privada. Eso es, y ya no hay. Y ya no hay ninguna sala. No, nosotros a lo largo del año vamos haciendo más eventos, pues como hemos traído a Defcon 2, a Lujuria, a Rael, no sé, una serie de bandas. Estamos también en la Heavy High ayudando, y entonces nos llevamos las barras y de ahí vamos haciendo caja, ¿no? Por eso nosotros hemos optado con el Madalén por tener un festival con bandas ya muy conocidas. Y bueno, como has comentado antes, luego está con bandas, digamos, menos conocidas, el otro festival de Guipúzcoa es el Gelbona, uh-huh. Que cada año yo he ido viendo que va subiendo. Y está guay porque lo empezó Payball, pero ahora ya lo llevan todo chavales, ¿sabes? Gente de 20 años. Uh-huh. Y eso es lo guay, que por fin haya un relevo, gente detrás nuestra, jóvenes, que estén ahí luchando y peleando por lo suyo, por crear... Bueno, es un vizcaíno, Medio guipuchi, medio vizcaíno. Bueno, un abrazo para Payball. Bueno, también quiero decir que, claro, estaba hablando de salas, digamos, altas, legales. Luego en lo que es el underground, evidentemente nosotros tenemos la suerte de contar con Cherry Muño, eso, que también de ahí vamos arañando un poquito, y luego está la incomable tarea que hace nuestro amigo Fresh en Mogambo, uh-huh. Que eso sí que es una locura, porque vamos, yo creo que está desde el jueves hasta el domingo, uh-huh. Programando y, cosas. Y luego ahora me ha venido un pequeño apunte de todo lo que organizamos desde Tabú, todo. Desde el día 1 decidimos poner una mesa para recoger alimentos. Eso es, okay, para bien. La gente más necesitada. Hemos estado con diferentes grupos, con los del Sáhara, con Palestina. Ahora están los del Aitamari, Saporeak y demás. Con ODS Donosti. Eso es. Y pasé conciertos de nuestro rollo y estar 4 ahí montando esto, pues en 2 años y algo. Hemos conseguido una tonelada de comida. O sea, yo flipo en colores. O sea, es maravilloso. Que te cagas. Porque es entrada gratuita, pero se puede aportar así. Eso es. Siempre recogemos alimentos, ya te digo. O sea, en 2 años y algo, para nosotros haber conseguido una tonelada de comida para la gente que no tiene, nos parece la hostia, porque encima no nos cuesta nada. Y es una manera también, pues, de devolver a la sociedad cosas y que la gente vea que no, que los melenudos no somos tan malos. tenemos suerte que todo el público que viene a nuestros conciertos colabora con traer comida, así que estamos encantados. Y luego es más, el otro día en Cherry se hizo un concierto que no tenía nada que ver con nosotros y la gente vino con comida. Porque pues bueno, era la presentación del disco de Kid World. Sí, pero eso es como casi todo lo cañerito allí lo montamos nosotros, pues pensaban que era nuestro y ya llevaban comida sin pedirla. Y Jesús flipó, pero ¿qué hace la gente con comida? Y luego decir que la gente no haga botellón, que la gente consuma en barra, porque imagino que es fundamental para financiar el festival. Pues sí, claro. Sí. A ver, nosotros, a cualquiera que venga a nuestros conciertos, vas a la barra y tienes un precio normal. O sea, no entiendo que la gente se ponga a hacer botellón cuando tienes precio normal. A ver, puedo entender en gente que no tenga un duro. Y que encima es fundamental, ¿no? Para que vuelvas a disfrutar de una noche como la que estás viviendo tú, en ese momento. Tú date cuenta, el Madalén Rock es a fondo perdido. No ponemos barra. O sea, nosotros hacemos la pasta de las barras que vamos haciendo durante el año. Entonces, para nosotros la barra, si tú quieres tener ese festival gratuito, la forma de conseguirlo y de apoyarnos es que consumas en nuestras barras. Pero nuestras barras tienen un precio normal, por debajo de un bar. Pues el 24 de julio en Xabiero La Escuaga, en Parancha, en Rentería, este Madalén Rock con el que suena a continuación. Vamos a pinchar el Jugulator, porque yo he visto que lo está tocando en directo. el Yugolator de los Judas, ¿no? Sí, sí. Y escuchamos la voz de Tim Ripper. Bueno, si seguimos con vosotros, hoy tenemos aquí mezclado, pues eso, entrevista a Tabu Demons, cerveza con Fran, hoy, que no café hoy. Hoy nos hemos bebido el café todo de unido. Fran. Por cierto, aquí van cayendo unas cuantas cervezas ya. Es el día de la música, por hacer un... ¿Hoy es el día de la música? Joder, pues no, ni lo sabía, como cada día es un día de algo. No es ningún... sí, sé que por estas fechas caía. Bueno, vamos a escuchar este Yugolator. Seguro que es un bulo de esos que sueltas. Sí, de la extrema derecha. Eso lo ha pillado los audios del Coldo. Bueno, los audios, si pongo una grabadora ahí mientras que nos vamos fuera de antena para escuchar música, si pongo la grabadora, luego los voy a sacar. Venga, escuchamos este Yugolator, Judas Priest, Tim Ripper Owens, en este próximo Madalén Rock, 24 de julio en Errenteria, Guipúzcoa. Coming, you cross one. Año 1997, Jugulator era el disco que editaba Judas Priest en aquella época, alejándose un poco del sonido, bueno, clásico. Siempre ha sido una banda, Judas Priest, que ha ido un poquito, que no se me entienda bien, un poquito a remolque, en el sentido de que, si nos damos cuenta, llegan los 80, afilan el sonido, se hacen más heavies, cuando ellos venían de una parte un poquito más rockera, en un momento dado. Llegan los 90, hacen el Painkiller, se pasan un poco al thrash, avanzan los 90, llegan bandas como Sepultura, Pantera, escuchamos este Jugulator y nos damos cuenta de que pues el sonido es más panteresco, ¿no? Podríamos decir, más de los 90. O sea, es increíble que una banda tan influyente realmente en muchos momentos haya ido un poco a remolque, no voy a decir de las modas, ¿no? Pero de lo que se llevaba en ese momento dentro del heavy metal. No sé lo que os parece a vosotros con lo que analizo yo de Judas Priest, porque es que luego es una banda que es pilar del heavy metal, pero no es como Iron Maiden, como que han hecho un sonido, lo han marcado y luego todo el mundo les ha imitado a ellos. Es que realmente Judas Priest sí que tienen un sonido afilado y ese doblaje de guitarras es como muy propio, muy marcado. Pero luego a nivel de estilo, joder, fijaros con el Turbo también. Llegan los samplers y hacen un disco más experimental. No sé, incluso el Ram It Down en el 88 es más power incluso. Es más power metal, que entonces estaban los Halloween ahí a saco. No sé, siempre ha sido una banda que ha cambiado mucho y que ha sabido experimentar mucho en cada uno de los discos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, con los Judas, mi banda es Halloween, pero yo tengo que la mejor banda de la historia son los Judas Priest. Uh-huh. Tienen 38.000 discos, que son la hostia. Como tú comentabas, pues tienen esa marca, ¿no?, de esas guitarras dobladas y tal, pero siempre han ido adaptándose a los tiempos, como tú has dicho, y es difícil encontrar una banda que vaya adaptándose a los tiempos y lo haga de puta madre, siendo en el fondo ellos mismos también, pero aunque cambian, si vuelven a sacar otro disco de la hostia. Hay gente que, digamos, los más sibaritas, pues los van a criticar, por ejemplo, como cuando sacaron el Turbo, los pusieron a parir. Sí, que ahora es un clásico, ¿eh? Vale, es un discazo que lo flipa. A mí me encanta. A mí también. Y cuando sacaron el mejor disco de la historia, que es el Painkiller, también los criticaron, que es un disco que tú le das al play y hasta que acaba no le sobra ni un puto segundo. Es un pilar del heavy metal ese disco. O sea, es el disco de los discos. Y ya te digo, mi banda es Halloween, pero, o sea, lo de los Judas es de otra galaxia. Y el disco Painkiller ni te cuento, vamos. Pues el día 30 de junio está en el Viva Arena. Bueno, vienen más cervezas. Bien, que sí, lo sepáis. Ya viene el camión de las cervezas. Eso es buena. Eso es buena noticia. Bueno, pues si queréis pasamos página del Madeleine Rock. Vamos a ir con el siguiente evento que también quiero remarcar, que vale. Es el que pilla un poquito más lejos en el tiempo, pero vamos a ir con una de las bandas que va a estar actuando. Hablamos de apoyar a bandas de la zona y nuevas bandas. Pues aquí tenemos a este nuevo grupo llamado Sinner Rage, que a mí me parece que suena de maravilla, y vamos a escuchar este Power Strike. Seguimos en La Mirada Negra. Bye. Pues recordamos que el Madeleine Rock tendrá lugar el próximo día 24 de julio con Ripper Owens como cabeza de cartel. No creo que haga falta que digamos, pues ex vocalista de Judas Priest, actualmente con KK Priest. También en su día, yo una banda que me gusta mucho, un proyecto suyo que me gusta mucho y que de vez en cuando rescato, que es Beyond Fear, que también creo que estuvo muy bien. Y bueno, pues estará en este Madeleine Rock que acabamos de recomendarte. Pero siguiendo con eventos de Taboo Demons, pues tendremos también el Demons Fest el día 1 de noviembre en la Sala Niesen de Rentería, donde estará actuando Valdemar, Sinner Rage, que acabamos de escuchar, y Coven, otro fantástico cartel donde, como hemos comentado, si hablamos de apoyar a bandas nuevas, pues aquí hemos escuchado a estos jovencísimos Sinner Rage de Gasteiz, que es una banda pues que acaba de presentar este Power Strike como primer trabajo discográfico. ¿Qué me decís de ellos? Pues, geniales. Solo esto sí, comentarte que nosotros... Impresionante. Buta y yo les conocemos a dos de los miembros de Sinner Rage desde hace años, porque tenían otra banda que ahora mismo no me viene el nombre, y montamos un concierto en Mendaro y tenían los chavales... ¿Aeroscreamer igual o Nuclear Revenge? No, ninguna de esas. Era la primera banda, tenían 16 años, o sea, fíjate. Y bueno, pues tuvimos el contacto y de repente el Yarza, el guitarra, pues me escribió y tal para pues igual poder trabajar juntos, no sé qué. Y entonces ya me mandó un tema y en cuanto que supimos que íbamos a hacer el bolo con Valdemar y me mandó el tema, le enseñé a estos el videoclip antes de que lo lanzaran. Y bueno, o sea, fue ponerlo y fue un sí rotundo enseguida porque musicalmente pegaban muy bien, nos gustaron mogollón. Y fue decidir aquello, ponernos en marcha, y resulta que ahora empiezan a entrar en todos los lados. O sea que creo que hemos acertado. Y le digo a la gente que venga desde el minuto uno, que no se los pierda, porque al que le guste el metal clásico, estos chavales les van a gustar y tienen un futuro para mí muy, muy interesante. Y falta hacer, ¿no? Jóvenes y muy jóvenes. Tienen mucha, mucha calidad, o sea, como banda. Uh-huh. Y es raro encontrar a gente joven haciendo este sí, estilo sí, de música, supuesto, ¿eh? Por supuesto. Estamos ya en una... Yo voy a los conciertos, miro la media de edad y me sigo sintiendo hasta joven. No, no, no, no, a lo que tengo alrededor. Por nosotros, cierto. Hay más hay más calvas que greñas. Por eso somos digo, ya gente veterana ya. Ya está bien que haya bandas así y que además se apueste por ellos como apostáis vosotros, sí, porque sí, hay que hacer cantera, que eso es algo que... Hay promotores que no están teniendo en cuenta que hace falta hacer cantera para el futuro, porque tú miras los... Claro, decimos, yo siempre estamos con la misma pregunta, ¿qué va a pasar cuando se retiren Scorpions, cuando se retiren tal? Pues no sé lo que pasará, pero lo cierto es que sí que hay festivales que están mirando solamente el presente y no están mirando el futuro. Ya, ¿no? Eso es lo malo de hoy en día lo que está pasando en ese sentido. Porque siempre hay bandas jóvenes que quieren tocar y... Y si no se os da, si no se les da oportunidad, nunca salen. Claro. Y siempre, al final, siempre acaban tocando los mismos, en los mismos, en todos los festivales, y la gente que viene por detrás. Nosotros en los carteles siempre intentamos hacer una mezcla donde evidentemente tiene que haber un clásico de los que te va a mover un montón de gente, pero siempre intentamos meter una banda o de la zona, una banda joven o tal. Pero claro, para que a esa banda la muevan, tienes que meter un clásico de siempre. Siempre, siempre para... Y luego está bien porque, mira, por ejemplo, hace poco hicimos el Defcon 2 y vinieron a tocar los Bourbon Kings, que por aquí apenas se habían movido. Espectacular. Vino por ahí. Espectacular. Bueno, me ha entendido. Y resulta que el público de Defcon 2 evidentemente era el mismo público que era para ellos, porque son un estilo muy parecido. Uh-huh. Y bueno, tuvieron un exitazo pero brutal, o sea, los chavales alucinaron, o sea. Entonces siempre intentamos hacer esa mezcla de un clásico que trae la gente con uno nuevo, para que ese nuevo tenga gente que por suerte últimamente sí estamos consiguiendo, de esos de que quieren conocer grupos nuevos, porque como los que estamos trayendo van viniendo, están viendo que son de calidad, dicen, no lo conozco, pero seguro que como lo traen estos está de puta madre, vamos a verlo. De hecho, Bourbon Kid nos ha agradecido bastante el meterle en ese cartel, porque a raíz de... porque decían que en Guipúzcoa no tocaban mucho, tal, no sé qué, y a raíz de ese bolo les ha salido las fiestas del barrio de Gaviarrota, que son una semana antes de las fiestas patronales de Rentería, y encabezan el Gelbona este año. O sea que... Festival que recomendamos muchísimo, sí, sí, 11 de octubre en Villabona, Gelbona. Siempre ambientazo, pero... animamos a la peña a que vaya a la comilona donde nos juntamos todos, músicos y todo Dios, Y luego tienes un montón de conciertos gratuitos con bandazas. Y ya hablaremos con Payball, porque sabes perfectamente que tiene las puertas abiertas de este programa siempre. Y luego, un gran amigo. Eso es. Y luego hay otros grupos que llevan también mucho tiempo ya actuando, o tocando, o funcionando, ¿no? Como es el caso de Coven, con los cuales tengo anécdota y me voy a quitar una espinita porque por fin voy a decir bien el título de este single, Las raíces del olivo, porque siempre decía Las raíces del olvido. O sea, es increíble, o sea, ya, a ver, al final, pues eso, la vista sí. No está como estaba. Lo lees rápido y al final te dejas llevar. Uso, sí. Te dejas un llevar un pequeño apunte con algo que hablábamos antes y que me ha llegado. El grupo donde estaban los de Cine Reis antes era Parasite. Parasite. Hay gente atenta, ¿no?, a lo que estamos diciendo, ¿o qué? ¿O qué ha pasado ahí? Tenemos chivato. Sí, sí, chivato. Vale. El chivato del Google. Vale, vale. Pues lo dicho, que por fin lo digo bien, ¿eh? Coven, banda que a mí personalmente pues me encanta, que no son nuevos realmente en estos. Lo que pasa, pues como decíamos con Craig, pues bueno, pues la gente funciona como puede, porque por desgracia uno no puede ser profesional, están haciendo constantemente discos, cada uno tiene su vida, pero no significa para nada que sean una banda que desmerezca absolutamente a nadie. Y además hemos tenido oportunidad, pues yo, de ver a su... Les hemos visto en directo, además, quiero recordar. O por lo menos yo, su vocalista, la vi colaborando con alguien. No pues, recuerdo, que estoy mezclando recuerdos ahí. A mí me gusta mucho. Pues no sé. En la Urban, te lo digo en serio. Esta chica la he visto. En la Urban estuvieron en el November Metal Fest. Pues seguramente que cuando tocaron las Burning Witches, sí. Lisa Martín y otro grupo que no me acuerdo cuál. Y la chica esta, Ana Garcol, pues me parece que tiene una voz espectacular, sí, y creo espectacular, que el grupo suena muy cierto. Bien. Y que este single que ya presentamos aquí, que además tenemos doble anécdota. Primero, porque yo no he dicho bien el título ni una sola vez hasta hoy. Las raíces del olivo. Y segundo, porque me llegó, claro, en crudo lo que era el máster, digamos, sí, y todavía sí. no estaba acabado, y aparece una voz por ahí donde tenía que estar el solo de guitarra. Pues aparece alguien diciendo algo así como: aquí tiene que haber un solo de flipar. Sí, sí. Sí, eso fue cagada mía, que te mandé lo que no te debía de mandar. Eran los audios del Coldo, fijo. Y bueno, pues gracias a eso, luego la semana siguiente volvimos a sonar aquí en La Mirada Negra. Así que, sí. Pues... Menos mal que no estaban haciendo una especie de chanchullo de hacemos una obra aquí y me llevo 500.000. ¿No? O algo por el estilo. Bueno, sí, bueno, todavía se oyen las risas del grupo de Coven, ¿eh? Todavía me lo recuerdan cada dos por tres y bueno son fallos. Bueno, a ver, no, que son anécdotas que, oye, si sí, para cuando escribamos un libro. Si da algo, hay que reírse de estas cosas, hombre. Sí, no, ya me han dicho, cuando saquemos las memorias, esto lo vamos a contar. Y yo, les mandas un abrazo a mi parte me agradecís. Si además da igual, yo tampoco lo he dicho bien, así que aquí se comparten los errores. Ahora sí, Las raíces del olivo, auténtico temazo que vamos a escuchar. Porque Coven, eso sí, el videoclip es brutal. Sí, el videoclip es brutal. Sí. Que a mí lo que me pasó fue eso, que seguramente yo vi el videoclip y descargué, claro, porque luego si puedo no pongo los videoclips, no pongo el sonido de YouTube, pongo el sonido del tema descargado. Y claro, igual vi el videoclip y me descargué el tema y di por hecho que lo que se escuchaba en MP3 iba a ser idéntico a lo que se escuchaba en el videoclip, que sí está el tema perfectamente. Pero bueno, cosas y anécdotas de la radio. Y micrófonos abiertos nos hemos dejado también y otras bueno, muchas eso cosas. Pasa en las mejores familias. Por eso también, te digo, así decir. No pasa absolutamente nada, porque no creo que tenga, yo por lo menos no creo que tenga mucho que ocultar de momento. Vamos a ir con Las raíces del olivo y escuchamos a Coven, que estarán junto a Valdemar y Cine Rage ese próximo 1 de noviembre en la sala Niesen de Rentería. Así de bien suenan. Tan solo hubo una que brotó, sus raíces clavó en un acto de amor que quebró la yerma tierra. No sabía que podía ser en noviembre primavera. Hacer tambalearse los cimientos de los viejos sueños. El retoño de olivo creció y Confirmo que en el November Metal Fest de 2023 vi a esta banda en directo y que me causó gratísima sensación, así que no os los perdáis el día 1 de noviembre en Errenteria. Es tu banda, José, ¿qué me dices de ellos? A mí me parece una banda de heavy metal melódico espectacular. A ver, yo creo que no soy el más indicado para decir que me parecen, porque para mí son un grupazo. O sea, la voz de Ana es espectacular, los músicos son espectaculares, el batería nuevo... Es, vamos, Es muy grande, o sea, da mucho juego a la banda. Y bueno. Yo es mi grupo preferido de los que van, ¿eh? O sea que fíjate. Oye, pues mira, muchas gracias, Fran. Lo siento por alguno que estén por mi lado. Pues, yo puedo hablar fuera de lo que es José, ¿no? Ya no de lo musical, sino, bueno, ya hemos trabajado con ellos. Como personas. Y trabajar con Ana y con la banda ha sido la hostia. El año pasado, que estábamos por el, voy a contar una anécdota de ellos, estábamos con el tema de la recogida de alimentos, ¿no? Y cada uno pues trae un kilo de comida, ¿no? Y tal. Y estos vinieron con una caja con, yo qué sé, 20 o 30 kilos de comida, ¿sabes? Eso fue alucinante. Como personas, la hostia. De repente, porque todos los años nos llueve, de dos ediciones llevamos dos, cayó la de Matusalén, ¿no? Y entonces se iba a atrasar todo de manera que íbamos a tener que cortar a los alemanes Free on Call. Y ellos, sin decir nosotros nada, vinieron y nos dijeron, oye, ¿queréis que cortemos nosotros nuestro setlist para que los alemanes puedan tocar? Bueno, pues esa es la razón de que vuelven a venir. Si tú te portas, nosotros nos portamos. ¿Están por encima de Valdemar, Fran? ¿O es que la cerveza? Sí. Son amigos de Valdemar. Pero, ¿qué va a decir Fran? Pero 100%. Esas son las cosas que se dicen después de varias pegas. Por eso digo. A ver, y son amigos, pero que a mí me gusta más este rollo. Vamos, hombre. De aquí a Lima. Hacen un metal melódico muy bonito. Sí, a mí me parece fabuloso. A ver, luego estos que van a muerte igual me... Pero yo lo siento, es lo que... ¡Eso apoya! ¡Aparte! Muy sinfónico. Yo creo que son estilos completamente... Sí, claro, sí, claro, a ver, son muy buenos, siempre, a ver, siempre. Pero a mí me va más este estilo, o sea, es que es así. Sí, es que tú eres más melodicón. Claro, más... claro, a ver, yo soy el más pijo de todos los que hay. No lo creas, no lo creas. Con este chico de aquí... Yo soy muy jarroquero, muy... Pues yo también, pero bueno, o sea, entonces... Que... A ver, si es cuestión de gustos. Conoces, Fran, también. Sí, también. Yo lo que espero que algún día lleguemos a Mike Schenker. Reconozco, eso estaría guay. Reconozco que la voz de Ana y la composición musical que tiene Coven es la hostia. Es muy sinfónico. Pero para muy mí, bueno. O sea, la banda del momento nacional es Valdemar. Vamos, pues ya, bueno, pero eso no lo discutir. A ver, que son amigos, ya, ¿qué te voy a decir? Tampoco nos vamos a pegar una paliza. El año pasado ya en Zurbarán, ya que se sacaron con... Salieron con los muros, el fuego y no sé qué. Digo, mía, hostia puta, ya los Maiden en Euskadi, colegas. No, la verdad que Valdemar está en un momento. Orgullo ni. Valdemar, el que los haya visto, pues ya sabe lo claro, que es. Es un espectáculo. Una pisonadora, pero el concierto del año pasado en el Turbarán fue de lo más apoteósico que se ha visto en este país. O sea, fue. Brutal, subiéndose, ¿no? Subiéndose a la torre del sonido. Nosotros vamos todos los años al Turbarán, desde el minuto uno, porque son amigos los que lo organizan, y me acuerdo que llegamos y este año pues habían puesto eso, una pantalla con una torre y no sé qué, nos miramos mi mujer y yo y dice, ¿sabes quién se va a subir ahí mañana, no? Y al tercer tema ya estaba allí, ¿no? Y de Valdemar, ¿qué se puede contar? Pues yo, mira, Valdemar los conozco hace 1000 años, trabajé con ellos hace muchos años, luego estuvimos un poco separados, ahora vuelvo a trabajar con ellos, llevándolos y demás. Pero recuerdo hace 8 años o algo así, creo que fue en la Sala Tun, un Euskal Metal Fest, en el que el cabeza de cartel era Leo, se pegó un bolazo Leo, pero tuvo la mala suerte de que delante tocó Valdemar y pegó uno de los mejores conciertos que se han dado nunca en la Tun, tiró abajo la sala. Arrasó con todo. Y a partir de aquel concierto de meter 50 personas en Donostia al día, Valdemar empezó a hacer solo. O sea, aquel concierto fue increíble. Totalmente. Es que es... pura adrenalina, pura actitud. Luego, ¿te podrá gustar su música o no? Pero es que en directo es que es una apisonadora. ¿Va? Para mí son únicos en directo. O sea, es que el señor Carlos... ¡Qué venganza, tú! Parece que a todos nos gusta más Valdemar. Mira, y son de Bilbao. Es el único fallo que tiene. Mira, le estuvimos... ¡A muerte! Son amigos, no hay problema. Hombre, sin duda. En pandemia también. Yo les conozco desde mucho más que vos. Eso es lo que cuenta Buta. El primer festi en pandemia metal en todo el estado español fue un Zombie High Aldea. Y la verdad que yo eso de la silla, la mascarilla, no sé qué, estaba hasta los huevos de todo. Las famosas sillas de Carlos. Sí, eso es. Y decía, yo no monto un concierto así ni de coña, pero claro, empiezan a pasar los meses, ya no es solo que no puedes trabajar, ¿no? Sino que la gente está agobiada y tal, y dijimos, tío, no sé, tenemos que hacer algo para animar a la gente, aunque sea con las putas sillas y como sea. Tuve una discusión con Valdemar de cojones porque no querían tocar así ni de coña. Pero al final entendieron que la gente necesitaba una alegría, ¿no? De alguna forma. Y accedieron. Y lo hicimos. O sea, 120 creo que era, sentados con las mascarillas, sí, sí, sin beber y tal. Y lo que no pudimos es pararles en el escenario. Por mucho que les dijimos que no se bajaran, se bajaron. Al final. Y yo tenía la de la yunta detrás mío comiéndome la oreja y estaba el Carlos y el Pedro dando vueltas por entre el público. Bueno, a mí me conseguí un permiso para poder sacar fotos. El señor Charlie, acuérdate. Bueno, me conseguiste un permiso. Desde Irún, yo no podía. Ah, bueno, pasar. Porque para había cerrado no las fronteras. A mí, es que además ese concierto tuvo. Fíjate si era complicado. Todavía guardo el permiso ese. Con lo que nos costó montarlo. Fue una locura. Que de repente vendemos todo y a una semana del concierto va el otro idiota y dice que se cierran las fronteras de ciudades. Sí, sí, a mí me te devuelven la mitad de las entradas y en 5 días conseguimos volver a vender todas, a montar, mandar permisos a la gente por si les paraban. Bueno, sí. Y lo más me pararon. Lo más gracioso que recuerdo eso, el Carlos conteniéndose para no irse. Y aquí el amigo de Josian, que se llama Josian. Mi tocayo. No podía el hombre estar, él estaba sentado con la pata y se levantaba y su compañero le hacía que sí. Pues os voy a decir una cosa. Yo hice un concierto también cuando eso en esa época y tiré las sillas a tomar por saco con una ayuntamiento. No voy a decir el sitio. No voy a decir el sitio por si me meten en la cara. Bueno, los tiramos. Fue en Herrera de Pisuerga. Le dije. A tomar por culo. Fuera todo. Y tiramos las sillas a tomar por saco y saltamos y no hubo problema. Pues yo lo más gracioso que recuerdo fue que antes de ese concierto, de esos conciertos, no sé si hicieron alguna más, Carlos había dicho literalmente frase destacada en una entrevista: si vas a ir a un concierto para estar sentado, mejor no vayas. Pues, yo dije que yo estuve sentado y la verdad es que fue un concierto. Yo pensaba igual y tuve lo que te he dicho, lo que tuve que pelear con Valdemar para que entendieran que yo pensaba igual, pero que al final realmente lo que íbamos a hacer no era dar un concierto, sino es decirle a la gente que estamos aquí, que estamos vivos y que el heavy metal otra vez os vas a dar una... A ver, si esto solamente significa una cosa, que no hay que hacerle caso a Carlos. Yo ese día... Eso también. Eso es verdad. Yo ese día me sentí privilegiado y me sentí mal, porque al ser el equipo de montaje estábamos por detrás, ¿no? Por bambalinas. Y claro, teníamos una neverita para nosotros y no estábamos con mascarilla. Nosotros claro, sí teníamos birras y el público no. Me iba para adelante para verle a Carlos y la peña me miraba, sobre todo José me miraba y me hacía... ¿Qué jeta tienes? Sí, yo estaba viendo cosas todavía con restricciones. He estado viendo conciertos con champán repartido entre todo el mundo. Creo que estamos todos vivos todavía. O sea, bebiendo a morro, de la misma. Y no, echad en una copa por lo menos. Ya, ¿qué cojones? Y aquí estamos, así que en fin, podemos ir cerrando. Si nos morimos, nos vamos todos al infierno juntos. Ya nos llevamos lo que hemos vivido. Mira, una vez decía uno que tengo aquí al lado: dice, es que lo que no hay que ser es estar muertos en vida. Y es verdad. No es verdad. Sí, hay que vivir. Ven, te digan que venga no sé qué o que venga no sé cuál. Hay que vivir. Lo que sea, pero disfrutando. El día que tiren la bomba esa, que nos avisen y montamos una fiesta antes y ya está. Por si acaso, como no nos van a avisar, mejor vamos disfrutando. Día a día. Sí, por supuesto. Así lo que más importante. Seguimos montando movidas todo el año. Bueno, pues. Y por nosotros está claro que vamos a seguir montando y vamos a seguir. O sea que. Pues Tabu Demons, gracias por venir hasta aquí, hasta nuestros estudios, que os haya merecido la pena el ratito que hemos pasado, el viaje. Por supuesto. Bueno, eso siempre merece la pena. Las cervezas que hemos compartido y... Con amigos, mejor que mejor. Y un saludo a los fans de Valdemar, Que yo me incluyo, Y también gracias, Fran, que hoy tu colaboración, porque... Hombre, si vienen gente conocida y amiga... Es un honor. Tu colaboración ha estado directamente metida en todo el programa. Ha sido una vez que entrevista, tú has estado ahí. Sí, ha sido muy productivo. Yo soy el de las pullas. De las Así que nada, pues vamos a cerrar con Dream Maker de Valdemar por poner una. Si me dejas, disco. Antonio, yo sí. Lo que sí que quiero es darte las gracias a ti, como te las he dado siempre y te las damos, porque lo sueles decir, pero para que te lo creas, haces una labor encomiable. Uh-huh. Apoyando a las bandas y apoyando a las asociaciones y todo. Y como suele decir Fran, antes de despedirse, ir a conciertos, apoyarnos. Exactamente. Escuchar las radios libres, que es donde hay realmente buena música. Dejar los 40 y el reggaetón, que os van a volver locos. Bueno, el reggaetón, olvidados. Y eso, muchas gracias a los dos por dejarnos este espacio, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros por venir. De hecho, la última pregunta siempre suele ser decir lo que queráis. Creo que lo damos. Esto ha sido el decir lo que queráis. Alguien quiere puntualizar algo más. Y si no, volvemos con este Dream Maker. Porque, bueno, me apetece poner una del último disco. La última frase, a muerte. A muerte, pues sí, señor. Pues venga, pues Valdemar cerrando y La Mirada Negra, especial prácticamente dedicado a Tabu Demons y a sus próximos eventos. Que os vayan muy bien esos eventos, empezando por el Madalén Rock. Y que cuando tengáis más cosas, pues nos vais avisando. Que en la medida de mis posibilidades y de lo que me dé mi cabeza también, pues iremos anunciándolo por aquí, ¿de acuerdo? Dale, tanto, muchas gracias. Tabu Demons, como lo que haga Charlie, lo que hagáis también en solitario por vuestra parte. Porque hacéis muchas más cosas, pues ya sabéis que estamos aquí para echar por lo menos el cable que podamos, ¿vale? Vale. Un abrazo. Y hasta otra. Agur. Gracias, agur.